A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Siempre en nuestra propuesta de dar a conocer la joven generación del tango, hoy viajamos a Rosario, Argentina, para allí encontrarnos con la joven formación orquestal Sexteto Vendaval y su primer disco Intemperie, del año 2012. Un sexteto que se formó el año 2010. Oigamos primeramente a este sexteto en este tango del famoso bandoneonista vanguardista Eduardo Rovira, a Evaristo Carriejo. Thank you. Estamos presentando este domingo al sexteto rosarino Sexteto Vendaval y pistas de su primer disco Intemperie. Como pudimos notar, ellos tienen una fuerza rítmica con un acercamiento al estilo pugliese. Ellos se definen como un grupo sin acortamientos, sin gomina, pero con zapatillas. Con esto quiere decir que se visten y se presentan como la juventud viste hoy día, con jeans, zapatillas, polera, gorras, etc. Otra pista de este CD trae este tango del violinista Alfredo Gobi, Camandulaje. Sexteto Vendaval está pensado como una orquesta dirigida al baile y que tiene un ritmo para las parejas que giren como un torbellino, como un vendaval. De ahí el nombre del sexteto. Pero al mismo tiempo ellos se definen como un puente entre el tango tradicional y la vanguardia. Otra pista de este disco, ahora un conocido tango del bandoneonista Armando Pontier, tango ya con una visión futurista, A los amigos. Los integrantes de este seteto, dentro de sus nombres, algunos tienen sus propios apodos. Veamos, Federico Pacci, apodo, Galloso el apellido, violín. Mariel Glamour, Ríos, violín. Sebastián Ingeniero, el apodo, Federici es el apellido, bandoneón. Pablo Aureli en bandoneón, Andrés Robert en el piano y Mariano Sayago en el contrabajo. Para los temas con canto, oficia además como cantor el violinista ya nombrado Federico Galloso Pacci. Es una voz pequeña, de registro alto, que pareciera que a veces no va a alcanzar los tonos agudos. Pero es la elección del grupo que busca algo diferente. Aquí Federico nos canta ese vals de Héctor Zampone, Flor de Lino. Deshojaba noches esperando en vano que le diera un beso, pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en cero. Flor de lino, qué raro destino, truncaba un camino de linos en flor. Deshojaba noches cuando me esperaba por aquel sendero, llena de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo. ¡Cuántas cosas que se fueron! Regresan siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si la hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día más Flor de lino se fue, y hoy que el campo está en flor amalaya, me falta su amor. Yo la vi florecer como el lino de un sol. Si lo hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huella que me la llevó. Flor de lino se fue, y hoy que el campo está en flor amalaya, me falta su amor. Flor de lino se fue, y que el campo está en flor amalaya, me falta su amor. Este sexteto ya sabe de giras internacionales. Para el 2013, en noviembre de ese año, comienza una gira por Europa, recorriendo países como España, donde hace 20 presentaciones en Bilbao, San Sebastián, Barcelona y luego Burdeos y París. El éxito debe haber sido bueno, ya que para el 2015 viaja nuevamente a Alemania y Suiza. Otra pista de este CD, el más prestigioso de los tangos de Osvaldo Pugliese, La Yumba. Thank you. El siguiente es un antiguo tango del pianista Carlos Di Sarli, tango dirigido y a la memoria de Osvaldo Fresedo, Milonguero Viejo. Cerramos este encuentro con este sexteto rosarino, Sexteto Vendaval, con un tango creación de uno de sus bandoneonistas de este sexteto, de Pablo Auli, Como un Vendaval. Thank you.